ritmo y sustancia. No, Cristian Castillo, que es diputado provincial por el Frente de Izquierda, Chipi Castillo, diputado provincial acá de nuestra provincia. Bueno, y un Frente Izquierda que ha hecho una bastante buena elección. Vamos a preguntarle qué balance, como para comenzar este diálogo, hacen de esta elección. Cristian, ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, no, te decía que el resultado de la presidencial arriba como que sorprendió, porque nadie esperaba una diferencia tan exigua entre Scioli y Macri, ¿no? Y además el resultado en la provincia de Buenos Aires, que me parece que se explica porque, bueno, Aníbal Fernández tenía mucha imagen negativa a pesar de un alto nivel de conocimiento, y bueno, y eso terminó pesando, además que, según él mismo denuncia, desde el propio oficialismo le hicieron campaña en contra. Y yo creo que la estrategia de combatir un candidato de derecha con otro de derecha, como Scioli, que además anunció un ministro que perfectamente podrían ser los de un gobierno de Macri, como Granados, como Berni, como Casal, o como Barbieri en educación, muy cuestionado por su manejo de la Facultad de Ciencia Económica, el rectorado de la UBA. Bueno, terminó llevando a que entre la fotocopia de derecha y la derecha auténtica, Macri ganó, ¿no? Cristian, ustedes han avanzado en esta mayoría del voto opositor. En estas elecciones, han sumado algunos puntos. ¿Están conformes con la performance de su partido? Ya, conforme no estamos nunca, porque nosotros aspiramos a construir una fuerza política que pueda disputar verdaderamente en el poder. Ahora, sí sabemos que en el marco de una elección muy polarizada por arriba, con candidatos muy de derecha, haber logrado el cuarto puesto, superando a Margarita Stolbizer y logrando aumentar un poco los votos que habíamos tenido en las PASO en la categoría presidente y bastante en la categoría diputado, un nuevo diputado nacional. Bueno, es una base importante, el casi millón de votos que, contando a los que nos votaron en diputado, apoyaron al FIT, ¿no?, en esta elección, contando con mucho menos recursos que el resto de la fuerza y enfrentando, digamos, una política de voto útil que fue muy significativa, sobre todo en las últimas dos semanas de la campaña. Cristian, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te hago una consulta. Vos hablás de, o sea, te escucho hablar de Scioli y de Macri y hablás como dos representantes de la derecha y como que tampoco marcás mucha distinción en términos de su plan programático de cara a una eventual gestión. Y yo te pregunto, ¿ustedes cómo llaman a votar? Porque si vos me decís que son dos agentes de la derecha y representan los mismos intereses y no marcás ningún tópico distintivo entre uno y otro, ¿cómo llama a la izquierda a votar? Mirá, si te lo grafico un poco más, te digo que es entre Frankenstein y Drácula. No, nosotros vamos a llamar a votar en blanco y ser consecuente con lo que dijimos en todas las campañas, donde Frankenstein y Drácula hay un monstruo parecido que era Massa. Eran tres candidatos muy amigos de los empresarios que van, cualquiera en este caso de los dos que gane tiene un esquema económico no muy diferente, que es acordar con los fondos buitre un poco antes, un poco después, devaluar, tarifazo, nuevo endeudamiento, y es decir, un ajuste que va a requerir de represión de otro lado, y por eso el gabinete que había anunciado Scioli, es decir, un Sergio Berni, que es el que jugó el papel de las represiones más duras en todo este tiempo, que incluso coordinó con la metropolitana de Macri pasar con las topadoras, Cristian, por encima de la población en el barrio San Francisco. Y bueno, ya deben estar hablando que si gana Scioli se pasa a su gabinete, ¿no? O un Granado, basta leer lo que ha escrito Horacio Verbisky sobre quién es Granado y para qué quiere llegar al Ministerio de Defensa, o un Casal, muy cuestionado por su política penitenciaria. Bueno, me parece que eran un gabinete claramente, Cristian, de todas maneras, el que había anunciado Cristian Scioli, ¿no? Bueno, uno ve una distinción y muy marcada entre los dos proyectos, incluso uno se plantea como una continuidad de un proyecto que estamos viviendo, vivimos 12 años, y que si bien se le puede marcar cosas como lo está haciendo, ha permitido a un montón de avances de movimientos populares, de la organización, de construcción de soberanía, de independencia económica, y más allá del análisis que se pueden hacer, se plantea como un proyecto de continuidad, y el otro es directamente opuesto a eso, un proyecto directamente de entrega y que se sienta directamente con los empresarios, con esto que es el Círculo Rojo. Bueno, pero ustedes tengan en cuenta que Scioli fue al coloquio de idea, igual que fue Macri, igual que fue Massa. Y del Caño fue al debate. Los empresados fueron al Council of America. Sí, pero del Caño fue al debate, el circo. ¿Cómo? Ese que del Caño también fue al debate, Cristian. Sí, pero ¿qué tiene que ver un debate con ir a rendir pleitesía a los coloquios de los empresarios? Un debate que un debate que estado distinta, un no. Debate donde uno expresa sus ideas, ponen apuro a los otros candidatos. Como lo hizo muy bien Del Caño, denunciando la política derechista de Massa. Pero Cristian, ese debate estaba organizado por la derecha también. ¿Cómo por la derecha? Si Scioli estuvo hasta una semana antes organizando el debate y finalmente se retiró. ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo organiza el debate? Los límites que tuvo el debate los pusieron Scioli y Macri en la previa organización, te digo, porque sí, conozco de cerca la regla que se pusieron. Nosotros hubiéramos hecho un debate mucho más expeditivo en lo que hace a poder repreguntar. Pero es claro que en ese debate Del Caño fue el único que se pronunció por el derecho al aborto legal y gratuito, que señaló la denuncia de la política de militarización de los barrios populares que planificaba Massa, como Scioli, como Macri sostuvo a los grupos económicos de la dictadura, venía de ahí, y además le dio todos los negociados a su amigo Nicolás Caputo por más de 1,000 millones de pesos de contratos desde que está en la ciudad de Buenos Aires, con Margarita Stolbizer, tenía la gran contradicción de ir en 8 provincias junto con Macri en alianzas provinciales. Es decir, nosotros hemos expuesto eso. Ahora, eso no es lo mismo que ir a una reunión con el Council of America, donde están los representantes de todas las empresas multinacionales, reuniones cerradas, sí, exclusivas, igual, como ha ido uno, Scioli, o al coloquio de ideas. Donde uno reconoce que en una coyuntura no internacional uno analiza el geoestratégicamente, ¿no? No es solo esta la actitud del imperialismo lo que estamos viviendo en el país. No, a usted le parece está que pasando, digamos. A ver, Cristian. ¿Imperialista? ¿Sí, él es más pro norteamericano que no sé quién? No lo sé, no estoy diciendo eso. Bueno, pero es así, uno va hasta en la provincia de Buenos Aires a ver cómo ha dejado la provincia. ¿El qué? Pero bueno, hay una catástrofe. Diferentes menos mal que la agarra viral y la matar de lujo. El tema es este, o sea, hay una pregunta y dentro de un proyecto con contención de un montón de actores, digamos, se manifiesta la bandera que levanta Scioli, la del peronismo, la de la soberanía. Uno puede ir que es contradictorio el discurso, qué sé yo, pero ahí contradictorio. Scioli hace propaganda mostrando cómo ha llenado de policías toda la provincia de Buenos Aires. Es una política ultra retrógrada de criminalización de la protesta social, de defender a la policía bonaerense gatillo fácil, la que maneja los negocios de los narcos, la red de trata y todo. Scioli, lean a Horacio Verbisky, no me lean a mí, que parte de la coalición oficialista, escribe del gabinete. Para vos es la misma distinción, para vos que gane Macri, que gane Scioli, es lo mismo. Entonces yo no veo ninguna diferencia sustantiva para el pueblo trabajador. Perfecto, o sea, si vos pones un candidato de derecha contra otro candidato Vidal, de derecha, por ejemplo, otro candidato de derecha, lo que están disputando. Yo creo que nosotros vamos a recibir, como movimientos sociales, ¿no? Vamos a recibir mucho más palos en la provincia de Buenos Aires. Pero te lo sabés, vos sabés que con un capo. Vos sos diputado, Cristian. Como diputado en la provincia. Mira, ya anunció el gabinete Scioli. Ya lo anunció. Cristian, no lo propuso el Chino Navarro, lo propuso Berni. Pero como diputado de la provincia, Cristian. Como diputado de la provincia, se han votado muchas expropiaciones, se han votado leyes de bastante de avanzada en nuestro Congreso de la provincia. Sí, y la que se han formado. Se promueven, se disputan. Las leyes progresivas que ha votado la legislatura de la provincia de Buenos Aires. No las votaron. Ni en papel mojado. No se aplica. No es papel mojado, y eso sabés. ¿Cómo? La ley de hábitat es papel mojado. Está avanzando su aplicación. Todos los puntos centrales de hace un año que se aprobó. Y ya se está cayendo. El tema de la vivienda es un tema que he trabajado mucho, entonces lo conozco bien. Mira, la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de todas las familias que están en emergencia habitacional del país. Son 3 millones en el país, 1,5 millones en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés en el último presupuesto de la provincia de Buenos Aires cuántas viviendas proyectaba construir el gobierno de Scioli? 7,000. Es un chiste de mal gusto. El déficit es de 1,5 millones, es lo mismo que cero. Basta ver los asentamientos sin cloaca, sin acceso a agua potable, sin acceso a red de gas, que había al inicio de la gestión de Scioli, y los que hay ahora son prácticamente lo mismo. No, bueno, menos mal, Cristian, que ahora ganó la Vidal y la van a pasar de lujo, y sobre todo los pobres la van a pasar mucho más copada. Es el rostro humano de una política neoliberal. El rostro humano de una política neoliberal. Yo lo que te quiero decir nada más que el gobierno de Scioli es el que ha permitido que gane Vidal. Si Scioli no hubiese dejado la escuela pública en una situación crítica, lo mismo el hospital público, lo mismo la ausencia de política de vivienda o de obra pública para evitar las inundaciones, no hubiese perdido la elección. Bueno, Cristian, le ha permitido ascender a una candidata que se presenta con rostro humano, etcétera, así se disfraza, pero justamente por lo que ha sido su campaña. Sí, Cristian, se nos va el tiempo. Lo como dato distintivo, te saludamos. Ojalá todo el Partido Obrero, el FIT, todo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, sí, tome la iniciativa, ahora que ganó Vidal, que es la derecha más recalcitrante de la Argentina, tome la decisión y la iniciativa que tiró su dirigente máximo, ¿no? Quien perdió la interna con Del Caño, Altamira, que dijo que si ganaba Aníbal Fernández iba a tumbar, convocaba a sus militantes a tumbar al gobierno provincial. La derecha también lo hagan y salgan a la calle. Estamos haciendo un debate político tranquilo. A ver, mi referente máximo no es Altamira, yo soy del PTS y... Bueno, pero está dentro del frente con él. Es la campaña del Caño, es parte de la campaña. Está en el frente con él, estuvieron en el homenaje juntos. Nosotros vamos a enfrentar todas las políticas reaccionarias Vidal. ¿Qué duda tenés? Un montón, porque siempre lo hemos parado cerca de la derecha. Impulsamos nosotros en la legislatura 250 proyectos, presentamos a la legislatura, todo favorable a los sectores populares. El boleto educativo gratuito, ¿quién lo presentó? ¿Sabés? El Frente de Izquierda. Cristian, un besito, Cristian. Cristian, te agradecemos por esta comunicación. Pero fue una iniciativa nuestra, la expropiación del Donnelly, que las fábricas recuperadas sean proveedores privilegiados del Estado provincial. Cristian, eso no lo consiguen. Cristian, te agradecemos. Son las 12, nos tenemos que despedir. Termina el programa. Vamos a continuar. Pero sean honestos en el debate político, no me chicaneen, porque yo no estoy discutiendo con chicana, estoy discutiendo con argumentos. No, y nosotros también. Se puede discrepar, y es lícito que se discrepe. Yo saludo la discrepancia, la discusión. Pero hagámoslo sin chicanas, por favor. Cristian, muchas gracias por esta comunicación. Son las 12, nos tenemos que despedir. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguramente volveremos a comunicarnos con vos para seguir hablando, que esto queda para mucho. Era por ahí hacer un balance, saber su posición y bueno, será hasta la próxima, Cristian. Adelante, ningún problema. Un abrazo. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancia.